Sección 56. De los hermanos Karamazov. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Los hermanos Karamazov, de Fedor Dostoyevsky, traducido por Alfonso Vidal. Libro 9. Capítulo 2. La alarma. Mikhail Makarovich Makarov, nuestro jefe de policía, coronel retirado, era un hombre excelente y viudo que se posesionó del cargo 3 años antes y se ganó la general simpatía de la ciudad con sus maneras sociables. Nunca estaba sin visita ni iba sin compañía. Tenía siempre convidados en su mesa y con frecuencia daba comidas que en algunas ocasiones llamaban la atención por estrambóticas, pues si los platos no eran muy exquisitos, siempre eran abundantes, y mientras el pescado fuese fresquísimo, poco le importaba que la cantidad de vino supliera a la calidad. La principal estancia para sus convidados era una sala de billar, decorada con cuadros de caballos de carrera, caballos ingleses, en marcos negros, ornamento indispensable en la sala de billar de todo soltero. Por las tardes, aunque fuera en una sola mesa, se jugaba las cartas, y de cuando en cuando toda la buena sociedad acudía a los bailes de aquellos salones. Mikhail Makarovich vivía con 3 hijas. Una era viuda y las otras 2 habían dejado el colegio y llegado a la edad de casarse. Eran muy guapas y simpáticas, y aunque sin dote, atraían a casa de su padre a lo más selecto de la juventud. Mikhail Makarovich no se lucía en su cargo tampoco, cumplía peor que muchos otros. Era, para hablar claro, un hombre de limitada instrucción. Nadie le apeaba ya de su manera de entender los límites de sus poderes administrativos. Si consentía verdaderos desatinos en la interpretación de ciertas reformas establecidas durante aquel reinado, no se debía a que no las entendiese ni a falta de talento, sino a descuido, pues siempre estaba presto a someterse a lo mandado. «Tengo sangre de soldado más que de hombre civil», decía de sí mismo. Jamás se formó clara idea de los principios fundamentales relativos a la emancipación de los siervos. Se fue acomodando a ella, por así decirlo, con los años, y llegó a entenderla prácticamente contra su voluntad, que también él era propietario. Piotr Ilich daba por seguro que encontraría a alguien en casa de Mikhail Makarovich, y así fue. En aquel momento el jefe de policía estaba jugando su partida de whist con el procurador y el médico del distrito. Barminsky, joven que había llegado recientemente de Petersburgo después de doctorarse con brillantez en la Academia de Medicina. Hipólito Kirillovich, el procurador, aunque era el sustituto, lo llamábamos siempre así. Era un tipo especial, de 35 años, propenso a la tisis y casado con una mujer gorda y estéril. Era vano y quisquilloso, pero inteligente y bueno. Tenía quizá de sí mismo una opinión bastante mejor de lo que autorizaban sus méritos. Esto le ocasionaba serios disgustos. Mostrábase muy inclinado al estudio de la psicología y se creía con profundos conocimientos del corazón humano, especialmente en cuanto se refería al criminal y al crimen. Persuadido de que no se le apreciaba en todo su valor, sospechaba que tenía enemigos en altas esferas y hasta pensó, en horas de desaliento, renunciar al cargo para dedicarse a la abogacía en asuntos criminales. El caso de Karamazov le impresionó enormemente. Es un caso del que hablará todo el mundo en Rusia, pero no nos anticipemos. Nikolai Parfenovich Nelyudov, el joven juez de instrucción, venido de Petersburgo 2 meses antes, estaba en una salita contigua hablando con las señoritas. La gente tuvo que comentar la sorprendente coincidencia de hallarse reunido en la tarde del crimen en casa de la autoridad ejecutiva aquellas personalidades, como si estuviesen en antecedentes, pero esto tiene una explicación muy sencilla. Hipólito Kirillovich se veía obligado a huir de su mujer que se quejaba de dolor de muelas y en 2 días no había parado de bramar. El doctor, dado su temperamento, no podía pasar la tarde como no fuese jugando a los naipes. Nikolai Parfenovich Nelyudov no había hecho sino cumplir su propósito de 3 días, consistente en introducirse a hurtadillas en la casa y, como por casualidad, para asustar a la mayor de las hijas, diciéndole que sabía era aquel el día de su santo y lo ocultaba a ella para no verse obligada a organizar un baile. se había prometido una serie de regocijos con las chanzas que le diría de su edad y el miedo que le daría amenazándole revelar su secreto a todas las relaciones de la casa y cosas por el estilo. Al simpático joven le gustaba alarmar a los amigos de esta manera, y las señoras lo habían motejado con el dictado de «el perverso», de lo que se mostraba a él muy satisfecho. Mas era un perverso, muy bien educado, hijo de buena familia, instruido y sentimental, y aunque llevaba una vida de placer, sus agudezas eran inocentes y de buen gusto. Era de pequeña talla y delicada complexión, y en sus manos blancas y pulidas relumbraban siempre muchas sortijas. En el ejercicio de sus funciones se mostraba imponente, considerando como un sacerdocio su ministerio. Poseía el don especial de impresionar a los asesinos u otros criminales con sus preguntas, y si no obtenía su respeto, ganaba siempre su admiración. Piotr Ilich, cuando entró en casa del jefe de policía, se quedó estupefacto. Enseguida vio que se sabía todo. Las cartas estaban abandonadas y ellos de pie hablaban. El mismo Nikolai Parfenovich había dejado a las damas y discutía con impetuosidad, apercibido para actuar. Piotr Ilich se encontró con la terrible noticia de haber sido asesinado y robado aquella noche en su propia casa, el viejo Fedor Pavlovich. Acababan de saberlo de este modo. Marfa Ignaciemna dormía profundamente bajo la acción de la droga que había tomado y a buen seguro hubiese dormido toda la noche si de pronto no la despertara el espantoso bramido epiléptico de Smerdiakov, que yacía sin sentido en el cuarto de al lado. Era el bramido que precedía siempre a las crisis y que tanto espantaba y trastornaba a Marfa. No podía acostumbrarse a aquel grito de alimaña. Se levantó y fue medio despierta al cuarto de Smerdiakov. Estaba a oscuras y solo oyó el fatigado respirar y la penosa agitación del enfermo. Gritó ella entonces a su marido, pero recordando que al levantarse no lo había notado a su lado. Volvió a la alcoba y fue tentando encima de la cama. Estaba vacía. ¿Dónde habría ido Grigori? Llegó a la escalinata y lo llamó tímidamente. No obtuvo respuesta, pero de las lejanas sombras del jardín venían unos gemidos. Escuchó. Era evidente que alguien gemía en el jardín. «Dios mío», pensó enloquecida, «lo mismo que cuando Elisabetta Smerdiataya». Bajó la escalinata con gran temor y vio la puerta del jardín abierta. «Debe estar afuera el pobre», y se dirigió a la verja. No había llegado cuando oyó que Grigori la llamaba con voz desfallecida, de gemido y de espanto. «¡Marfa! ¡Marfa!». «Líbranos del mal, señor», murmuró corriendo en la dirección de la voz. Halló a Grigori a unos 20 pasos de donde había caído. Luego pudo verse que se había arrastrado lentamente y era probable que había perdido el sentido varias veces en el esfuerzo que necesitó realizar. Cuando lo vio cubierto de sangre, la mujer dio un grito en el que puso toda su alma. Grigori estaba hablando de un modo incoherente. «¡Lo ha matado! ¡Ha matado a su padre! ¿Qué gritas, imbécil? ¡Corre! ¡Pide auxilio!». Marfa continuaba chillando y al ver la ventana de su amo abierta y con luz, corrió a llamar a Fedor Pavlovich. Mas al mirar dentro por la ventana quedó helada de terror. Su amo estaba de espaldas en el suelo, inmóvil y con la bata y la camisa ensangrentadas. La lámpara proyectaba su luz sobre la sangre y sobre el inalterable rostro de Fedor Pavlovich. Despavorida se apartó de la ventana, salió del jardín echando el cerrojo a la puerta principal y corrió a casa de la vecina, María Kondarievna. Madre e hija despertaron a los incesantes gritos y golpes de Marfa, que llorando, chillando y como Dios le dio a entender, se las arregló para explicarles lo ocurrido y pedirles ayuda. Foma, que acababa de volver de uno de sus viajes y por eso estaba en casa, quiso unírseles y las tres corrieron al lugar del crimen. María Kondarievna recordaba haber oído hacia las 8 un grito espantoso en el jardín, que era sin duda el grito de «¡Parricida!», emitido por Grigori a la siramitia de la pierna. «Te digo que alguien dio un grito y todo quedó en silencio», explicaba sin dejar de correr. Llegaron a donde yacía Grigori y las dos mujeres, con ayuda de Foma, lo trasladaron al pabellón. Alumbrándose con una vela, entraron al cuarto de Smerdiakov, que continuaba agitado en convulsiones, con los ojos fijos en un punto y echando espumarajos por la boca. Lavaron la cabeza de Grigori con una mezcla de agua y vinagre que le devolvió el sentido y enseguida preguntó: ¿Han matado al amo? Entonces las tres mujeres fueron a la casa percatándose de que no solo la ventana, sino también la puerta que daba al jardín estaba abierta, y eso que el mismo dueño se cuidaba de cerrarla cada noche y hasta a Grigori le tenía prohibido entrar bajo ningún pretexto. Las mujeres tuvieron miedo a que les ocurriese algo si penetraban en la casa y volvieron al lado de Grigori. El viejo les ordenó que corrieran enseguida a avisar a la policía de lo que se encargó María Kondrayevna, llegando a casa del jefe de policía 5 minutos antes que Piotr Ilich, de manera que habían recibido la denuncia no como mera conjetura, sino como la confirmación de un testigo del hecho consumado, con identificación del criminal, todo lo cual era conforme a la teoría que iba a exponer el empleado sin darle crédito. Resolvieron actuar con energía. El subcomisario de policía de la ciudad recibió orden de reclutar 4 testigos para empezar las diligencias en casa de Fedor Pavlovich, conforme a las instrucciones judiciales que no tengo por qué mencionar. El médico del distrito, hombre celoso y nuevo en su carrera, se empeñó en acompañar a las autoridades judiciales. Hay que notar que a Fedor Pavlovich se le halló muerto con la cabeza fracturada, sin duda con el mismo instrumento con que habían herido luego a Grigori. Este, a quien el médico asistió con la mayor eficacia, declaró enseguida con voz débil y entrecortada cómo había sido derribado. A la luz de la linterna se hicieron pesquisas que dieron por resultado el inmediato hallazgo de la mano de Almirés en el sendero del jardín. Ningún desorden había en la habitación donde estaba el cadáver de Fedor Pavlovich, pero detrás del biombo y junto a la cama recogieron del suelo un sobre de papel recio con la siguiente inscripción: Regalo de 3.000 rublos a mi ángel Grushenka, si viene. A lo que había añadido Fedor Pavlovich: a mi palomita. Este sobre, que tenía 3 sellos de lacre rojo, estaba abierto y vacío. Habían sacado el dinero. También se halló en el suelo la cinta que sujetaba el sobre. Un punto de la declaración de Piotr Ilich impresionó vivamente al procurador y al juez encargado de las diligencias, que Dmitri Fedorovich había expresado la intención de matarse al día siguiente al salir el sol. Había cargado su pistola delante del testigo, escrito unas líneas que se metió en el bolsillo, y cuando Piotr Ilich le había amenazado con prevenir a alguien que pudiera evitar el suicidio, Mitya había contestado burlonamente: «Llegarás tarde». Era, pues, necesario correr a Mokroe si quería coger al criminal antes de que se hubiese pegado un tiro. «Está claro, completamente claro», repetía el procurador. «Son los rasgos característicos de esos calaveras. Comamos y bebamos, que mañana moriremos». El derroche de Mitya en vinos y en manjares inflamaba la sangre del procurador. «¿Recuerdan, señores, aquel criminal que asesinó a un comerciante llamado Olsuyev? Le robó 1.500 rublos y corrió enseguida con los cabellos erizados y llevando el dinero en la mano, como este, a gastarlo con mujeres. Las pesquisas, declaraciones y demás formalidades retuviéronle durante mucho tiempo en casa de Fedor Pavlovich y 2 horas después enviaban a toda prisa a Mokroe al inspector de policía rural, Mavriki Mavrikievich. Llegado la noche anterior a la ciudad, a cobrar su paga, con encargo de vigilar de cerca al criminal, sin suscitar alarma, hasta la llegada de las autoridades, y tan discretamente llevó a cabo su misión que, excepto su viejo amigo Trifón Borisovich, nadie se dio cuenta de la vigilancia organizada. Al posadero acababa de hablarle poco antes de que lo encontrara Mitya al salir de la galería, tan cambiado de cara y de acento. La caja de las pistolas había sido retirada y puesta en lugar seguro sin que Mitya ni nadie se percatase. Cerca de las 5, cuando ya apuntaba el alba, llegaron a Mokroe en 2 coches tirados por sendas trincas el jefe de policía, el procurador, el juez instructor y otros funcionarios. El médico permaneció en casa de Fedor Pavlovich para escribir una testificación referente al cadáver, pero lo que más le interesaba era el estado de Smerdyakov. Esos ataques de epilepsia tan violentos y prolongados y que se suceden durante 24 horas son muy raros y de gran interés para la ciencia, decía entusiasmado a sus compañeros, quienes al despedirse le felicitaron por su suerte de encontrar un caso raro. El procurador y el juez de instrucción recordaban haberle oído que Smerdyakov no pasaría de aquella noche. Después de esta digresión, que me ha parecido necesaria, volvamos a donde nos hemos dejado de nuestra historia. Fin de la sección 56.